existir para mover la tierra, los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Cuando son 8 y 41 minutos y esta hermosura de Natalia Lafourcade, hermosísima esta canción, le damos la bienvenida a Fanny y a Mariana. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a tener la columna de migración. Nuestra ¿sí? columna número 6 y el último programa de La Persiana de esta primera temporada. Es un honor haber formado parte de este proyecto colectivo, la verdad, y estar en este último programa, una gran responsabilidad que esperemos estar a la altura. Por supuesto. Haremos lo posible. Bueno, como decía Noé, efectivamente vamos a estar hablando de migración con foco en políticas migratorias. Y bueno, y para eso vamos a contar con aportes, dado que no es un tema de nuestro expertise, pero como siempre preparamos de alguna manera las columnas y nos nutrimos ahí de los aportes de gente que sabe sobre esto o que está trabajando con esto. Y en particular hoy vamos a estar escuchando algunos audios de Martín Culjas. Martín Culjas, perdón, quiero decirlo bien porque es mi amigo y se me va a ofender. Es un gran amigo, le agradezco mucho todos sus aportes. Es experto, es migrólogo, demógrafo y migrólogo. Bien, Martín Culjas, entonces, me retracto ahí con la pronunciación del apellido, que le agradecemos obviamente todos los aportes que nos hizo. Y también vamos a contar con algunos audios de Rinche Rudenburg, perdón, y espero también estar diciéndolo bien porque no he escuchado no la pronunciación. No son apellidos fáciles tampoco, ¿no? No, la verdad que hoy no disculpas complicamos. A Rinche y a Martín, pero son apellidos que, bueno, que está bueno. Ahí está, bueno, después Rinche nos corregirá en todo caso si lo estamos pronunciando mal. Que bueno, ella es presidenta de la ONG Idas y Vueltas, que es una ONG que trabaja justamente con personas que migran hacia Uruguay. Bueno, muy bien. Y para ir empezando y poner en contexto, como siempre lo hacemos, a ver, Seba, estamos bien así, ¿no? Bien. Bueno, tenemos para contarles que hay un gran cambio en los últimos años de en la composición por orígenes de la inmigración en Uruguay, como todos lo vemos, todas y todos lo vemos en las calles, y tenemos como cierta sensación térmica, ¿no? De que viene cambiando un poco la composición de la inmigración, o que hay inmigrantes, cosa que antes no pasaba en Uruguay, que en general teníamos la noción, y sigue sucediendo también de que los uruguayos nos vamos, emigramos. Han llegado en los últimos años. Que no se puede estimar exactamente desde cuándo, es difícil, eso Martín Culjas nos explicaba perfectamente, las fuentes de datos de las migraciones son difíciles de considerar y de tener exactamente los años, las oleadas, las cantidades, pero hay algunas estimaciones hechas que trajimos hoy gracias a él y gracias a una página que tiene un montón de informaciones como un observatorio de migración de América Latina que se llama Caminar Américas y que hay bastantes compañeras uruguayas trabajando ahí también. Y bueno, algunos datos que traemos de ahí y otros que va a sumar Martín es en los últimos años, si se mira el último quinquenio, el cambio en la composición por orígenes de la inmigración es una de las mayores transformaciones de los rasgos migratorios en Uruguay. De 23% de orígenes latinoamericanos y caribeños que había en 2014, y el 43% era de países limítrofes, o sea, Argentina y Brasil, que en general las migraciones de frontera son súper comunes en todos los países, se pasó a un 73% de orígenes latinoamericanos y un 21% de orígenes limítrofes. Eso si se mira en 2019. 3 de cada 4 inmigrantes que llegan son de Cuba, Venezuela, República Dominicana y Colombia. En 2019, por ejemplo, para dar un dato contundente, porque esas oleadas se dieron más fuertes, impulsos más fuertes en distintos años que Martín nos contaba, en 2019 el 89%, por ejemplo, de las solicitudes de ciudadanía eran de cubanos y cubanas. Hay un 172% del crecimiento de las solicitudes de residencias en estos últimos años, que es un crecimiento más que exponencial. Particularmente en Venezuela y Cuba, en los últimos 2 años, han venido llegando fuertemente, y República Dominicana se estima que fue después del censo 2011, se menciona el censo porque eso les decía, como las fuentes de datos de las migraciones son difíciles de contabilizar y de tener los registros certeros por las entradas y salidas por distintas vías a Uruguay, lo que sí es fundamental es el censo para estimar las migraciones, para contabilizar las migraciones, los migrantes, los orígenes, y el 2023 el INE anunció que va a haber un nuevo censo, ahí se espera obtener contabilizado mejor todo esto. Pero en el censo 2011 todavía no eran representativas todos estos colectivos de inmigrantes. Los dominicanos se estima que fueron después de 2011 que empezaron a llegar, o por lo menos cuantitativamente algo un poco más importante, pero se empieza a frenar ese flujo en 2014 porque surge un requisito de visado para las personas dominicanas. A su vez, eso se contrarresta con una gran entrada de venezolanos por el éxodo de los venezolanos hacia todos los países en general de América Latina por la profundización de la crisis en Venezuela que todos conocemos. A su vez, en Cuba, en 2017, porque siempre hay que conocer, claro, las leyes migratorias de los otros países para poder explicar, o las situaciones sociopolíticas, económicas, para poder explicar también un poco por qué los países de origen expulsan a su gente, o por qué Uruguay también es atractor de esa población migratoria. Ahora vamos a escuchar un poco esos audios en ese sentido. En 2017, en Cuba, se incrementa el flujo de cubanos hacia varios países que en realidad se estima que en general toman como país de tránsito, un país intermedio, antes de llegar a Estados Unidos, que es como siempre su último destino, porque salió una legislación en Estados Unidos que complica bastante el ingreso de cubanos. Eso fue en el año 2017. Entonces también se piensa que muchos de los cubanos que llegan incluso a Uruguay, por más que el recorrido es medio raro si uno lo piensa racionalmente, aspiran a llegar a Estados Unidos en última instancia, si bien ahora hay muchos cubanos viviendo aquí. Y como les digo, en términos numéricos es muy difícil de saberlo. Uno ve, siente en las calles distintos sonidos, distintos colores, olores, músicas, que eso es algo bien lindo que viene pasando en Uruguay y que durante mucho tiempo no pasó, por más que estaban un poco invisibilizadas, algunas minorías, como son los afrodescendientes, algunos con descendencia indígena, pero en general era algo bastante homogéneo. Cuando uno camina por las calles de Uruguay, hay como una cierta homogeneidad y tenemos fuertes rasgos europeos, entonces todos estos colores que traen los inmigrantes como que es algo bien, bien lindo, interesante y bueno, con muchas dimensiones para abordar y pensar como sociedad. Se ve mucho, perdón, Mari, cuando vas a la feria en los últimos años, se ve mucho, mucho, mucho puesto de comida así al paso, ¿no? En el momento, mucha gastronomía venezolana. Colombiana, sí, totalmente. Colores y sabores, podríamos decir que ahí va. Sí. Y olores, sí, como se nota salado. Bien. Capaz que ahí ya podemos pasar al primer audio de Martín, que va a aportar bastante contenido en este sentido que venimos hablando. Bueno, en términos de saldo migratorio, que refiere a la diferencia entre inmigraciones y emigraciones, y si es positivo, queremos decir que estamos recibiendo más personas desde el exterior que de las personas que se van hacia el exterior, y si es negativo, estaríamos en el proceso inverso. Alrededor de 2008 se revirtió la tendencia histórica que mostraba un saldo negativo de la población uruguaya. A partir de la década del 60 pasamos a tener saldo negativo y se frenaron los flujos migratorios en Uruguay, que históricamente había sido sobre todo de población española e italiana. Y comenzó a darse de forma creciente el fenómeno de la inmigración, ¿no? Asociado también al deterioro, digamos, de la situación económica y política en Uruguay. Entonces, bueno, por 50 años fuimos un país de emigración y eso de alguna manera se revirtió, sobre todo a partir de 2008, que España había sido, que era el principal país de destino de los flujos de emigración reciente. Desde España que se comenzó a verificar un flujo muy importante de migrantes de retorno. Ese saldo migratorio que se revirtió, pero no es que tampoco fue positivo, digamos, en gran magnitud, sino que estuvo cercano a cero. Digamos, de hecho, la estimación del INE, cuando se hizo el censo de 2011, establece un saldo prácticamente nulo. O sea que la diferencia entre inmigraciones y emigraciones es muy cercana a cero. Con el paso de los años, digamos, con el crecimiento de la inmigración, se cree que puede haber sido positivo. Digamos, no hay estadísticas ciertas, y hasta que también no se haga el censo 2023 y se realice una actualización de las distintas estimaciones demográficas, no se va a saber a ciencia cierta. Pero este crecimiento reciente de la inmigración se ha contrapesado, digamos, que nos llevaría a tener un saldo positivo, se ha contrapesado con el hecho de que también disminuyó mucho las corrientes de retorno de uruguayos. Y a la vez, en los últimos años, particularmente desde 2016 en adelante, aumentó la emigración. Esto, hay datos certeros para ver por lo menos los flujos migratorios entre Uruguay y España, que, como señalé, fue el principal país de destino y es el principal país de destino de la emigración reciente. Entonces, de alguna manera se ha complejizado mucho el panorama migratorio de Uruguay y históricamente solo atendíamos a qué pasaba con la migración de población nativa, la migración de uruguayos, para ver, estimar el saldo migratorio, que nos daba hasta 2008 un saldo migratorio negativo porque emigraban más personas de las que retornaban. Pero con el aumento muy importante de la inmigración, digamos, sería necesario también tener cifras más precisas de la emigración. Que comenté, solo tenemos cifras más o menos precisas sobre los flujos migratorios con España. Entonces, a ciencia cierta no sabemos cuál sería la magnitud del saldo migratorio y si estaría siendo positivo y en qué magnitud. Digamos que la sospecha que tenemos es que está cercano de vuelta a niveles cercanos a cero, como era en 2011, pero con un perfil distinto, con un marcado aumento de la emigración de uruguayos, disminución del retorno, y todo eso se contrapesa con un aumento de la inmigración. Escuchábamos ahí las palabras de Martín Coljas, que bueno, esclarecía un poco este panorama que ya venía adelantando Mari sobre la situación migratoria en Uruguay. Y bueno, nada, fue como muy claro el audio, pero tal vez a modo de síntesis, un poco de destacar esta idea de cómo ha ido cambiando, ¿no? Que Uruguay ha sido siempre más bien un país como de salida, digamos, de muchos migrantes. Después tuvo una fase como más, obviamente en sus orígenes no fue un país que recibió migrantes, pero bueno, por lo menos lo que era nuestra adolescencia, ¿no? Mi recuerdo es de amigas, compañeras que se iban como a vivir al extranjero, que esa imagen capaz que se desdibujó en los últimos años y aparentemente ahora estaría como volviendo a aparecer como ese flujo migratorio hacia afuera de los uruguayos, pero que en este caso también está como conjugado, compensado con varias personas que están viniendo al país a vivir. Bueno, y además de tener la perspectiva de Martín desde los estudios de población, también nos interesaba conocer un poco la perspectiva de los migrantes cuando llegaban a Uruguay, sobre todo entender qué dificultades se enfrentaban. Y bueno, fue justamente para eso que nos contactamos con Rinche, que es la presidenta de Idas y Vueltas. Idas y Vueltas es una ONG que, como les decíamos, trabaja con migrantes y básicamente lo que hacen funciona desde 2003. Y en los últimos años se han dedicado sobre todo a apoyar a los migrantes que llegan a Uruguay y que se encuentran cuando llegan a Uruguay con toda una serie de dificultades, obviamente vinculadas como a llegar a un lugar nuevo y tener no solo que adaptarse a una cultura nueva, sino también, bueno, ahora nos va a explicar un poco Rinche todos los procesos que tienen que ir resolviendo en su llegada a Uruguay. Y bueno, de esta organización los apoyan tanto desde el punto de vista de brindarles una asesoría, a qué lugares recurrir, y además también para darles una bienvenida y para ser como un lugar de referencia donde las personas puedan como acercarse y sentirse como bienvenidos al país. Así que escuchamos este audio de Rinche justamente explicándonos qué dificultades se enfrentan los migrantes cuando llegan a Uruguay. Cuando se llega a Uruguay, en realidad es un mundo de preguntas y a veces las personas que están llegando se sienten absolutamente perdidas. Viene de caminos difíciles a menudo, viene sin una reserva de dinero, viene cansados, con experiencias muy fuertes, con razones de dejar su país que tampoco son las mejores, un montón de cosas que hace que llegar a Uruguay muchas veces no es nada, nada fácil. Entonces, el tema de la documentación, según de qué país sos, y vamos a hablar ahora de los momentos, de la situación sin las restricciones del COVID, funciona bastante bien. A veces hay un poco de atraso, pero en general no es tan complicado llegar a un documento uruguayo, es decir, la cédula en Uruguay. Hay países donde se tiene poca información previa, entonces a veces se complica porque no pudieron adquirir todos los documentos necesarios para solicitar residencia y llegar a la residencia definitiva, pero otros países que lo tienen un poco más fácil lo resuelven también de una manera un poco más rápida y más cómoda, pero en general no funciona mal. Tampoco funciona mal el tema de la educación. En Uruguay, aunque no, perdón, aunque no tenga la cédula, un niño tiene derecho a ser educado. Eso va para el CAIF, para primaria, secundaria, para todo, porque es muy importante y eso se respeta que un niño tiene acceso a la educación. Así que eso tampoco es tan complicado. Hay un punto informativo en el Hall del Impo, en 18 de julio, que está funcionando muy, muy bien, donde nosotros siempre derivamos a las personas recién llegadas que quieren saber sobre algún tema de educación para ser asesoradas. Lo que sí que es difícil es el tema de la vivienda. Muchas personas están condenadas a convivir en los primeros tiempos, por razones bastante claras, en pensiones y eso a veces no es fácil. La pensión en sí obviamente no es ninguna cosa mala porque es hasta una buena solución para después ver cómo buscas una situación más duradera. El tema es que muchas de las pensiones son caras para las personas que llegan. Hay convivencias muy difíciles, cuartos compartidos para bajar un poco el precio que hay que pagar y un sinfín de cosas, que cocinas compartidas o mal equipadas, baños compartidos, 20 personas para un baño, con todo lo que esto lleva. Entonces, es una solución, pero no muchas veces no es la mejor. Y allí yo creo que habría que ver cómo se puede mejorar las pensiones sin encarecer, porque ya sabemos que muchas veces hay muy poco dinero para pagar. El tema de las garantías complica muchas veces porque para una garantía del Ministerio de Vivienda tiene que tener tres recibos de sueldo, que obviamente nadie tiene cuando recién llega, y se complica. Y un depósito está muy fuera del alcance de muchas personas, así que esto es un temón, el tema de la vivienda. Yo entiendo que tanto para uruguayos como migrantes, pero migrantes, claro, tienen que buscar un lugar en un lugar donde, en un país donde recién llegan. El tema del trabajo. Hay personas que llegan y en su país de origen nunca jamás tuvieron un currículum. En Uruguay es necesario un currículum, entonces esto es lo primero que tiene que aprender el migrante, que es necesario un currículum, y ver también un poco que hay mucha calidad diferente de currículum. A veces ofrece algún servicio que el resultado es tan pobre que mejor no tenerlo que tenerlo. Y hay otro tema que también es importante que no puedo dejar de mencionar, es el tema de que a veces, a pesar de que en Uruguay siempre decimos que recibimos muy bien a las personas migrantes y refugiados, y por suerte en muchas ocasiones es así, pero también existe el racismo y la xenofobia que lamentablemente complica a los recién llegados y los migrantes que viven acá en Uruguay. Bueno, bien, ahí escuchábamos a Rinche detallando todas las dimensiones del bienestar que están vulneradas para los inmigrantes, para los que recién llegan, sobre todo la falta de redes, la falta de acceso a las dimensiones básicas, digamos, ¿no? De vivienda, de trabajo, como medio para subsistir. Como viven muchos uruguayas y uruguayos, pero con alguna vulneración extra que profundiza un poco todo eso, ¿no? Algo interesante que decía al final, que nos parece que el uruguayo, la uruguaya, a veces nos autoidentificamos como que no somos racistas, o en América Latina hay como una idea de que en Uruguay es más democrático, alguna idea de que, bueno, eso, de que no existe como el racismo y la xenofobia, y ella misma dice, y todas sabemos que eso no es así, lo vemos desde lo más chiquito hasta la idea esa grande de que el inmigrante viene a sacarnos el trabajo. Eso existe y es como bastante estructurante de la sociedad uruguaya, lamentablemente. Bueno, para retomar e irme echando también un audio ahora de Martín que nos cuenta por qué es atractivo Uruguay y por qué eligen los inmigrantes Uruguay, con algunos trabajos que él cita y algunas categorías que son bien interesantes también sumando a esto que comentaba Rinche. Bueno, en relación de los motivos de la elección de Uruguay, claramente destaca, digamos, en comparación a otros países de la región, un marco normativo progresista y aperturista, digamos. Uruguay ha sido de los países pioneros junto a Argentina en aprobar un marco normativo basado en una perspectiva de derechos que establece la igualdad entre nacionales y extranjeros. Eso fue en enero de 2008 y a partir de ello fue consolidando también un marco institucional adecuado, digamos, a ese marco normativo. En ese sentido, una particularidad además de Uruguay es que aprobó en 2014 una legislación que favorece a nacionales del Mercosur y Estados Asociados de una manera única, digamos, que como no lo hace ningún otro país, que es que da la residencia permanente con la sola acreditación de nacionalidad a nacionales de Estados parte o Estados Asociados, o sea, de todos los países sudamericanos. Y eso, entonces, digamos, estas facilidades, digamos, para acceder a la documentación no son solo mencionadas por los venezolanos. De hecho, haciendo alusión a una encuesta que se hizo en 2018, que incluyó al colectivo de Cuba, República Dominicana y Perú, este factor, digamos, aparece mencionado, o sea, particularmente la facilidad para la mayor facilidad comparativa para acceder a una residencia permanente. Es algo destacado en general por los migrantes, incluso para colectivos que tienen la política migratoria los favorece más. Y en segundo lugar, otro factor, claramente que una cuestión es, bueno, la elección de Uruguay para digamos, los pioneros, ese tipo de factores pesan mucho, pero también para que el flujo, digamos, haya seguido consolidando y haya seguido, digamos, en una magnitud importante, es que el efecto de las redes de familiares y amigos, ¿sí? Que la presencia de familiares y amigos en Uruguay hace que se reduzcan los costos de la migración y sea un factor para elegir, digamos, que favorezca la elección del destino, digamos, para que el flujo migratorio continúe en el tiempo. A la vez, también otro factor, digamos, comparativo importante en relación, digamos, considerando de nuevo respecto a otros países de la región, es como una mayor tranquilidad, digamos, una imagen del país como un país más tranquilo, más seguro que otros, ¿sí? Y vinculado también a eso, también como, bueno, la imagen como de un país como también democrático, más pacífico también en términos de los vaivenes de la política, o sea, comparativamente, por ejemplo, con Argentina. En general, varios migrantes también cuando se hacen entrevistas, digamos, destacan algunas virtudes, digamos, como vinculadas a la imagen internacional que tiene Uruguay y que por eso lo eligieron. En ese sentido, entonces, no destacan tanto las oportunidades de empleo como un factor importante, ¿sí? Que capaz que son más mencionadas para elegir otros países, como por ejemplo Chile, ¿no? Como un país con mayor pujanza económica en la región. Pero claramente, por ejemplo, respecto a Chile, Uruguay tiene un marco normativo y una política como más amigable a la migración, y a la vez otro factor relacionado a eso, que también algunos migrantes lo conocen, lo mencionan, es la existencia de como de un menor nivel de rechazo hacia los inmigrantes, como un país como más tolerante a los migrantes y en general a las minorías que en otros países de la región, como de vuelta, como un ejemplo sería Chile. Escuchábamos ahí entonces a Martín, que ya nos adelantaba algunas cuestiones de las que queríamos como también conversar en la columna, que tienen que ver con justamente con la política. También algo de esto comentaba Rinche en su audio anterior, que bueno, que en realidad, por lo menos en términos de en materia de normativa legal, Uruguay es un país bastante amigable en términos de normativa vinculada a la política migratoria. Y bueno, hay como una ley madre en relación a la migración, que es la ley 18.250 de 2018, que bueno, que sobre todo lo que tiene como importante esta ley es que consagra el derecho a la migración como un derecho inalienable de las personas y de las familias, y bueno, y también le otorga a los migrantes los mismos derechos, digamos, que a las personas uruguayas o nacidas acá, o las reconoce como estos derechos. Y esa ley también crea la Junta Nacional de Migración, que en 2016 elabora un documento, que es un documento macro sobre política migratoria, que bueno, en ese documento, obviamente no vamos a hablarlo todo, pero sí algunos puntos que marcan como la orientación de la política migratoria, que tienen que ver con el reconocimiento y pleno respeto de los derechos de todas las personas migrantes, la igualdad de trato y de goce de derechos entre nacionales y extranjeros, la no discriminación, la integración sociocultural, el respeto a la diversidad e identidad cultural, la igualdad de género y la protección integral a los grupos migrantes en situación más vulnerable. Respecto a este último punto sobre situación vulnerable, recuerdo ahora un comentario que nos hizo Rinche, que no lo vamos a pasar ahora en audio por un tema de tiempo y eso, pero ya comentaba que desde Idas y Vueltas en particular trabajaban con los migrantes que llegaban en situación más vulnerable, porque hay también muchos migrantes, ¿no? Ella lo decía, que llegan con una chequera o con cuentas bancarias, que hay muchas dificultades, digamos, que ya salvan por el simple hecho de poder resolverlas en materia de mercado, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo quienes se enfrentan más dificultades son los migrantes que están en situaciones más vulnerables. Sí, también como una estratificación social entre los inmigrantes y los distintos orígenes que vienen con distinta situación, con distinto capital educativo, ¿no? Los cubanos, las cubanas traen mucha educación, pero después está todo el tema de las reválidas. Pero también un capital para los inmigrantes es las redes, ¿no? Como llegar una mujer sola con una hija, como, no sé, conversábamos la otra vez con una cubana, es diferente a llegar y tener toda una red familiar de amigues acá en Uruguay. Exacto. Y bueno, y también para otro comentario en relación a la política de la normativa vinculada a la migración, es que si bien la ley es bastante favorable en este sentido, bueno, también genera algunas estratificaciones, por ejemplo, en la medida que algunos países, como escuchábamos previamente, la República Dominicana, les exige un visado para ingresar a Uruguay. Y eso también va generando como ciertas estratificaciones en cuanto a la población que se recibe. Y vamos a escuchar ahora el último audio de la jornada, que también es un audio que nos mandó Rinche, donde ella comenta justamente qué visualiza, digamos, como desafíos de la política para mejorar la situación de los migrantes en Uruguay. Para hacer mejoras a nivel del Estado, yo pienso a menudo que, a pesar de nuestra ley de migraciones que dice que migrar es un derecho, no todo el mundo en el Estado tiene eso muy claro. Entonces, yo creo que hay que seguir formando a las personas, a los funcionarios, para que realmente se puede visualizar qué significa que es un derecho migrar. Es un derecho irse, volver, irse de nuevo, volver de nuevo, ir a otro país. Todas estas cosas está implícito y no nos damos cuenta. Y a menudo también nos falta un poco de empatía. No es lo mismo burlarse un poco de alguien que habla de otra manera y hacer como que si no se entendiese, que muchas veces no es tan difícil entenderlo, que tener un poco más de empatía. Falta muchas veces información todavía en esta época de comunicación. A veces la comunicación o la información, perdón, no está accesible y eso también complica. Son muchos trámites que hay que hacer, son muchas vueltas que hay que dar y cuanto más simple sea, mejor. A veces desde el Estado hay como, y esto pasó durante el COVID, algún procedimiento que se cambió y esto complica terrible, de, por ejemplo, que en estos momentos tenemos lo que casi nos habíamos olvidado, migrantes que no han podido gestionar un documento uruguayo y no hay forma de hacerlo, salvo que venga alguna regulación, alguna medida en un futuro que pueda hacerlo. Y todos sabemos lo que significa no tener una cédula cuando uno vive en Uruguay. Escuchábamos entonces el último audio de la jornada de Rinche Rudenburg. Y bueno, sobre todo una de las cosas interesantes las que dijo o que con la que yo me quedé tiene que ver con esto de que, bueno, si bien la legislación es bastante benevolente o no sé cómo catalogarla, ¿no? Pero favorable en cuanto a la recepción de los migrantes, eso no siempre se cristaliza en políticas efectivas o sobre todo en la sensibilidad tanto de las personas como de los funcionarios estatales que son los que tienen que dar cumplimiento a ese marco normativo. Entonces que hay mucho para avanzar todavía en esa línea. Exacto, y que el marco normativo tiene que estar acompañado también de oportunidades para todas las personas que llegan. Sí, sobre todo de trabajo, que es fundamental, como ella mencionaba claramente. Bueno, para ir cerrando, porque hoy estamos bastante apretados de tiempo, arrancamos más tarde, como vieron, tenemos un tema que se llama... No me acuerdo cómo se llama, algo de volver a mi tierra, pero... El grupo es Cantoras del Pacífico, en esto de ir diversificando también los sonidos, los olores, los sabores, como decíamos, en Uruguay. Y este sonido es bien diferente de unas colombianas power que están ahí en el océano. Por culpa de la violencia.